llegar a ser rico viviendo barato y siendo avaricioso. Puedes llegar a rico también siendo abundante y generoso. El método que tú escojas deberá ser el que más se acerque a tu sistema de valores esenciales que está dentro de ti en lo profundo de tu ser. Capítulo 3. Valor número 1. Una verdadera oportunidad justa. Frecuentemente me preguntan, ¿por qué a pesar de no haber hecho su fortuna y ser rico al haber creado un negocio de mercadeo en red, usted recomienda este tipo de negocio a otras personas? Hay muchas razones por lo que yo recomiendo el negocio del mercadeo en red y lo estaré explicando a lo largo de este libro. El cierre de mi mente fue durante mediados de los años 70 que un amigo me invitó a una presentación de un nuevo negocio. Como yo era ya una persona que tenía el hábito de regularmente investigar nuevos negocios y oportunidades, estuve de acuerdo en asistir a aquella reunión. Aunque pensé que era un poco extraña, la reunión de negocios se llevaría a cabo en una casa particular en lugar de una oficina, fui de todas maneras. Aquella reunión fue mi introducción al mundo del mercadeo en red. Estuve ahí sentado pacientemente, escuchando la presentación que duró 3 horas. Estuve de acuerdo con la mayoría de los puntos del por qué uno debería de iniciar su propio negocio. A la parte que no le puse mucha atención fue en el cómo el negocio que ellos estaban construyendo era muy diferente al negocio que yo estaba construyendo. Poniéndolo de manera sencilla, el negocio que yo estaba construyendo era para hacerme rico yo, el negocio del que ellos estaban hablando para construir, era para hacer ricas a muchas personas. En esa etapa de mi vida, mi mente no estaba tan abierta como para aceptar esas nuevas y radicales ideas. En mi mente, se suponía que un negocio era para hacer solo a los dueños ricos. Para el final de la tarde, mi amigo me preguntó qué opinaba del negocio que ese había estado presentando en aquella reunión. Mi respuesta fue la siguiente: eso estuvo interesante pero no es para mí. Cuando mi amigo me preguntó por el por qué no estaba yo interesado le dije, en este momento estoy construyendo mi propio negocio. ¿Por qué necesitaría yo construir un negocio con otras personas? ¿Por qué debería yo ayudarlos a ellos? Entonces dije, por otro lado, he escuchado algunos rumores que esos negocios de mercadeo en red son un esquema piramidal y que son ilegales. Antes de que mi amigo pudiera decir nada más, me salí caminando hacia la noche, me metí en mi auto y me alejé manejando. En esa etapa de mi vida a mediados de los años 70, yo estaba creando mi primer negocio internacional. Por lo tanto, estaba muy ocupado para mantener mi empleo durante el día para construir mi negocio en mi tiempo libre. El negocio que estaba construyendo era un negocio de manufactura y mercadeo enfocado en llevar al mercado las primeras carteras de nylon y velcro para los surfistas. Muy pronto después de asistir a aquella primera reunión de mercadeo en red, mi negocio de carteras deportivas floreció. Mis 2 años de arduo trabajo dieron su resultado. El éxito, fama y fortuna nos llovieron a mares a mi socio y a mí. Habíamos alcanzado nuestra meta, que fue hacernos millonarios antes de cumplir 30 años. En los años 70, $1,000,000 era muchísimo dinero. Se escribió acerca de mi compañía y mis productos en revistas como Surfer, Runner's World y Gentleman's Quarterly. Era el más novedoso producto deportivo en todo el mundo y el negocio creció por todo el mundo. Mi primer negocio internacional estaba abierto y funcionando. Por lo tanto, cuando se me presentó la oportunidad del negocio de mercadeo en red, mi mente estaba cerrada para ello y no quise escuchar nada más. Tomó algunos años para que se abriera de nuevo. Suficientemente abierta como para escuchar y como para iniciar a cambiar mi opinión sobre la industria. No pensé en la industria del mercadeo en red por lo menos por 15 años. Un cambio en la mente en algún momento de los primeros años de los 90, un amigo al que yo respeto por su sabiduría financiera, me dijo que él estaba en el negocio de mercadeo en red. Villa era muy rico por sus inversiones en bienes raíces, así quedé muy confundido al saber que la tenía un negocio de mercadeo en red. Ahora con mucha curiosidad, le pregunté, ¿por qué estás en ese tipo de negocio? ¿No necesitas el dinero, o sí? Riéndose en voz alta, Bill dijo, tú sabes que me gusta hacer dinero, pero no estoy en el negocio porque necesite el dinero. Mis finanzas están en muy buena nivel. Sabía que Bill había completado varios proyectos de bienes raíces que valían más de $1,000,000 en solo los 2 años anteriores, así que también sabía que le estaba yendo bien. Así que aquella vaga respuesta que él me dio, hizo que tuviera más curiosidad, así que lo presioné un poco más preguntándole, así que, entonces ¿por qué tienes un negocio de mercadeo en red? Bill pensó por un largo rato y entonces empezó a hablar con un tono lento en la voz, por años, las personas me han estado preguntando por buenas ideas para el negocio de los bienes raíces. Ellos querían saber cómo llegar a ser ricos invirtiendo en bienes raíces. Muchos querían saber si podían invertir conmigo o cómo podrían encontrar buenos negocios sin enganche en bienes raíces. Asintiendo en concordancia dije, yo me he estado haciendo las mismas preguntas. El problema es que, dijo Bill continuando con su respuesta, la mayoría no pueden invertir conmigo porque no tienen suficiente dinero. Ellos no tienen al menos los $50,000 o $100,000 que se necesitan para entrar a mi nivel en las inversiones en bienes raíces. Adicionalmente, la razón por qué muchos de ellos buscan oportunidades sin enganche es porque no tienen absolutamente nada de dinero y están a solo 2/15 de la bancarrota si dejaran su empleo. Por esto, buscan tratos baratos sin enganche, que la verdad siempre son muy malos negocios. Tú y yo sabemos que los mejores negocios de bienes raíces los consiguen los ricos que tienen dinero y no las personas que no tienen nada. Asintiendo dije, ya entiendo. Recuerdo que era tan pobre que ningún banco o agente de bienes raíces me tomaba en serio. Así que lo que me dices es que ellos no tienen ningún dinero y si lo tienen, tienen tan poco dinero que no los puedes ayudar. No son suficientemente ricos para el tipo de inversiones que tú haces, ¿verdad? Bill asintió, y encima de todo eso, el poco dinero que tienen son todos los ahorros de su vida. Tú sabes que yo no recomendaría invertir todo lo que tienes. Además de eso, como estarían invirtiendo todos los ahorros de su vida, tiene una terrible sensación de miedo a perderlo todo, y tú sabes que una persona que tiene miedo a perderlo todo, normalmente lo pierde. Mi conversación con Bill siguió por algunos minutos más, pero pronto me tuve que ir para el aeropuerto. La verdad es que no estaba totalmente seguro de por qué él estaba en el negocio del mercadeo en red, pero mi mente cerrada empezó a abrirse un poco. Empecé a querer saber más al respecto, porque personas ricas como él estaba teniendo un negocio de mercadeo en red. Empecé a darme cuenta que había más que solo dinero en ese negocio. Por los siguientes meses, cuando tuvimos oportunidad, mi plática con Bill continuó. Poco a poco empecé a entender sus razones para estar en el negocio. Sus principales razones eran: 1. Él quería ayudar a las personas. Esta fue su principal razón para tener este negocio. A pesar de que era un hombre muy rico, no era un hombre arrogante o avaro. 2. Él quería ayudarse a sí mismo. Tienes que ser rico para invertir conmigo. Me di cuenta que si yo ayudara a más gente a ser rica, entonces tendría más inversionistas conmigo. Bill continuó, la ironía fue que entre más ayudaba a los otros a hacerse ricos construyendo su propio negocio de mercadeo en red, más crecía mi propio negocio. Y me volvía cada vez más rico. Ahora yo tengo prósperos negocios de cliente consumidores, más inversionistas, y más dinero para mis propias inversiones. Hablando de ganar-ganar. Es por eso que en los últimos años he podido invertir en proyectos de bienes raíces cada vez más grandes. Como tú sabes, es difícil hacerte rico en negocio de bienes raíces pequeños. Puede llegar a conseguirse, pero si no tienes suficiente dinero, todo lo que verdaderamente obtienes son los negocios que las personas con dinero no quieren. 3. Él gusta de aprender y de enseñar. Me gusta trabajar con personas a las que les guste aprender. Me dijo en una de nuestras últimas pláticas. Es muy desgastante trabajar con personas que piensan que lo saben todo. En mi mundo de los negocios de bienes raíces, trabajo con muchas de esas personas. Trabajar con alguien que cree saber todas las respuestas es verdaderamente difícil. Para mí, las personas que inician un negocio de mercadeo en red están en la búsqueda de nuevas respuestas y están listas para aprender. Me gusta mucho el negocio de aprender y enseñar, y el compartir nuevas ideas con las personas que están muy emocionadas con su educación continua. Como tú sabes, tengo una licenciatura en contabilidad y una maestría en finanzas. Este negocio me ha dado la oportunidad de enseñar a otros lo que sé y continuar aprendiendo junto con ellos. Te sorprendería el número de personas educadas y listas con todo tipo de antecedentes hay en este negocio. También hay muchas personas sin una educación formal que están en el negocio para obtener la educación que ellos necesitan para encontrar seguridad financiera en un mundo con cada vez menos seguridad en el empleo. Nos juntamos todos y compartimos lo que sabemos por nuestras experiencias particulares y de lo que hemos estado aprendiendo. Me gusta mucho aprender y me gusta mucho enseñar, y es por eso que me gusta mucho este negocio. Es un gran negocio y una verdadera escuela de negocios de la vida. Una mente nuevecita y abierta, así que en algún momento de los primeros años 90 mi mente empezó a abrirse y mi punto de vista sobre el negocio de mercadeo en red empezó a cambiar. Empecé a ver cosas que anteriormente cerrada no podía ver. Empecé a ver las cosas que eran buenas y positivas en este negocio, en lugar de solo ver las cosas negativas. Y por supuesto que también hay cosas negativas en este negocio, pero como en todo siempre hay algo negativo presente. Después de retirarme en 1994, financieramente libre a la edad de 47 años, empecé mi propia investigación sobre la industria y el negocio de mercadeo en red. En cualquier momento que alguien me invitara a alguna presentación, asistía con ellos solo para escuchar lo que aquellas personas tenían que decirme. Me inscribí en algunas de estas compañías de mercadeo en red si me gustaba lo que me decían. De cualquier manera, no me inscribía para necesariamente hacer dinero, me unía a ellos para tener una visión bastante amplia de las cosas positivas y negativas de cada compañía. En lugar de solo cerrar mi mente, quería llegar a mis propias respuestas. Después de buscar en varias compañías, vi las cosas negativas que la mayoría de las personas ven al primer vistazo, como fueron las primeras personas que inicialmente estuvieron en esta industria y promovieron sus negocios. Es cierto que muchos soñadores, estafadores, bribones, perdedores, sinvergüenzas y artistas del arte de hacerse rico rápido fueron atraídos a este tipo de negocio. Uno de los retos del negocio del mercadeo en red, es que tiene una política de puertas abiertas, que permite que cualquier persona se una a ellos. Esta política de puertas abiertas es aquella oportunidad igualitaria y justa que muchos socialistas pedían llorando, aunque no encontré ningún socialista de hueso colorado en las juntas de este negocio. Este negocio es para capitalistas o al menos para personas que esperan convertirse en capitalistas. El negocio de mercadeo en red tiene una política de puertas abiertas. Después de pasar por toda aquella masa de soñadores, estafadores, y sinvergüenzas, empecé a encontrarme con los verdaderos líderes de varias compañías. Los que encontré fueron algunos de los más inteligentes, amables, morales, espirituales y profesionales personas que he conocido en todos mis años de negocios. Una vez que pasé por encima de mis propios prejuicios y encontré personas que respeté y con los cuales tenía alguna relación, encontré el corazón de la industria. Pude ver por fin, lo que antes no pude ver. Ahora pude ver lo bueno y lo malo. Como este libro ha sido escrito en parte para contestar la pregunta de, ¿por qué a pesar de no haber hecho su fortuna y ser rico al haber creado un negocio de mercadeo en red, usted recomienda este tipo de negocio a otras personas? Es precisamente por esto, que yo no gané mi fortuna al construir un negocio de mercadeo en red, que puedo ser un poco más objetivo acerca de esta industria. Este libro describe lo que yo veo como los valores reales del negocio de mercadeo en red. Valores que van mucho más allá de solo el potencial de hacer cantidades enormes de dinero. Finalmente encontré un negocio con corazón y con una profunda preocupación de cuidar a las personas que están dentro de él. La razón principal por la cual le doy todo mi apoyo a esta industria es que siempre tuve odio por los valores que encontré en el sistema educativo tradicional. Recuerdo cuando era un jovencito de 16 años en la preparatoria, y un maestro le dijo a una amiga mía llamada Marta que ella nunca tendría mucho en la vida solo porque no le estaba yendo bien en la escuela. Marta era una jovencita tímida y sensible. Vi cómo las palabras del profesor le pegaron directo en el alma. Marta dejó la escuela, solo unos meses antes de la graduación de la preparatoria. El problema que yo tuve con la escuela y el mundo corporativo es que son muy similares. Tienen un sistema de valores de supervivencia de los más fuertes. Si las personas empiezan a tener problemas para entender alguna cosa, el sistema simplemente acaba con ellos. Este sistema parece haber perdido el corazón. Cuando trabajé para Xerox, un amigo mío tuvo 3 meses seguidos de malas ventas. En lugar de ayudar a mi amigo Ron, el gerente de ventas empezó a amenazarlo, en lugar de enseñarle a cómo vender. Puedo escuchar todavía al gerente cuando le decía a Ron, si no vendes nada pronto, pronto estarás despedido. Ron renunció la semana siguiente. Además, otra razón por la que le doy mi apoyo a la industria del mercadeo en red es que en la mayoría de los casos las compañías son negocios muy humanitarios. Si tú decides pegárteles y aprender y estudiar a tu propio ritmo, el negocio seguirá pegado a ti hasta que lo consigas, sin importar cuánto tiempo te tome. Muchas de las compañías de mercadeo en red son un negocio de oportunidad justa verdadera para cualquier persona interesada. Si tú inviertes tu tiempo y esfuerzo, ellos también lo harán. Aunque no haya hecho mi fortuna en un negocio de mercadeo en red, siempre ofreceré mi apoyo total a cualquier negocio que valore el ser una oportunidad justa verdadera y que valore el ser humanitario. En resumen, entre la edad de 18 y 27 años, estuve en la academia militar tomando mi educación profesional o en el cuerpo de marinos de EGUA. En esas dos organizaciones, el principal valor era verdaderamente un sistema de la supervivencia de los más fuertes. En la academia, si les dabas a los profesores las respuestas que ellos querían escuchar, te graduabas. Si no, fracasabas. En el cuerpo de marinos, si hacías lo que te habían entrenado para hacer, sobrevivías en combate. En la guerra, la supervivencia del más fuerte es en donde más real se vive. Cuando regresé de la guerra de Vietnam, me encontré a mí mismo, intentando cambiar algunos de mis valores. No me gustaba ser bueno jugando a perder-ganar. La supervivencia del más fuerte o listo, o inteligente, el juego que aprendimos en la escuela. Es por eso que la misión de RichDad.com es, elevar el bienestar financiero de la humanidad. Estamos seguros que no solo porque un niño no le va bien en la escuela, o no consigue un empleo de alto ingreso, eso no significa que deba sufrir financieramente en la vida. Otra razón por la que nosotros en RichDad.com damos nuestro apoyo a la industria del